Mira, sobre la reunión, muy satisfechos nos los dejó, pero nosotros tampoco lo podemos poner tan estricto en el tema. Ahora los plazos y los tiempos que se dio en la parte administrativa, el servicio, nosotros, a pesar de que ellos tienen otras labores que cumplir y tiene que ser en un espacio libre de llevar este sumario, pero yo creo que este sumario era delicado y debía haberse tomado de otra manera. Nos compartimos mucho con él, tenemos una diferencia con el doctor Bello, pero bueno, ellos son médicos, es el jefe de servicio y él se puede dar algunas ampliaciones que nosotros muchas veces no compartimos, porque somos nosotros las víctimas, somos los afectados y necesitamos una reparación integral que no la hemos tenido del servicio público. O sea, nosotros ¿Les comentó algo? desde la parte del Estado nosotros no hemos tenido la reparación que hemos debido. Y hoy día estamos viendo aquí en el programa Price, nuevamente se vuelve a repetir lo mismo que se repetió en todas las reuniones y conversaciones con él, de que hay pacientes que están desconformes con atenciones que se le han entregado, que no le han servido algunas prestaciones médicas que le han dado, o atenciones odontológicas y oftalmológicas, que se han pagado atenciones que después la gente no le ha servido, no le han servido la atención. Sobre el sumario no hay ningún adelanto porque ese es secreto y eso también lo tenemos claro. Lo tenemos claro que el sumario es secreto, pero había un plazo donde tenía que haberse cerrado. Además, hubo una mala información entre la reunión anterior que tuvimos hace 2 semanas con la de ahora. Y eso es lo que el doctor no le había costado entender, porque cuando viene él no pudo concurrir, envía a su secretario nos informó de que se estaba cerrando. Y al día siguiente quien lleva el sumario lo cerraría y estaría siendo enviado a la Contraloría. Pero resulta que ahora vienen, llegan y dicen, no, no está cerrado, lo van a cerrar ahora el miércoles y ahí va a ser despachado el viernes a la Contraloría Regional de los Lagos. Y ahí hay otro nuevo plazo de día a 15 días. Y que, esperamos que nosotros alguna vez conocerlo esto en mes de junio. Pero ahora nosotros nos sigue dando vuelta esto de que los servicios públicos abusan y los temas sumariales quedan ahí.